sigues preguntándoles por mí. Que te destroce el alma que yo siga solo. Que no quisiste lastimarme con tu adiós. No, no tienes por qué tú sentirte mal. Si yo aún sigo solo no es por tu culpa. No te pongas triste, esto no es por ti. Si la soledad está conmigo, es que tengo tanto miedo enamorarme de alguien como tú, que no importa destrozar mi vida.